Creo que hoy llegó el momento que soñé. Cuando menos lo pensaba, yo de pronto te encontré. Te di mi mano y una flor, y todo comenzó. Y ahora estás aquí, parada frente a mí. Y ahora estamos locos, en peligro de amor. Estás presa en mi mente y yo en tu corazón. Y si esta canción bailamos y luego nos besamos, me quedo toda la noche con vos. Oh, oh. Y ahora estamos locos, en peligro de amor. Estás presa en mi mente y yo en tu corazón. Y si esta canción bailamos y luego nos besamos, me quedo toda la noche con vos. Oh, oh, oh. La noche me llama y me invita a en tus encantos quererme ahogar. Perderme en tu mirada y en tu sonrisa querer naufragar. Habitar en tus recuerdos los días de la semana. Pero hay que paren las horas para bailar esta madrugada. Y es este peligro que me tiene adicto a buscarte siempre. Cuando menos lo pensaba yo de pronto te encontré. Te di mi mano y una flor, y todo comenzó. Y ahora estás aquí, parada frente a mí. Y ahora estamos locos, en peligro de amor. Estás presa en mi mente y yo en tu corazón. Y si esta canción bailamos y luego nos besamos, me quedo toda la noche con vos. Oh, oh. Y ahora estamos locos, en peligro de amor. Estás presa en mi mente y yo en tu corazón. Y si esta canción bailamos y luego nos besamos, me quedo toda la noche con vos. Oh, oh, oh, oh. Y no tengas miedo, baila este compás. Mírame a los ojos, déjate llevar. Yo también sufrí, yo también perdí. Pero estoy de nuevo parado y aquí, dispuesto a reír, a hacerte feliz. Tiremos los dados, salgamos de aquí. Camino hacia el mar y juntos despegar. Dos cuerpos, dos almas, amor sin final. A la vida, a la vida.